Nos encontramos en la calle 24, número 1735, en un edificio del ICBF que la policía nos va a hacer un desalojo en el día de hoy, 3 de febrero del 2011. Mi nombre es Milton Rosales, soy desplazado por las autodefensas del departamento de Córdoba y estoy ubicado en un edificio que es de propiedad del ICBF. Estamos en protesta pacífica desde el 24 de agosto del 2008, en la cual han venido sucediendo agresiones por parte del ICBF, donde las agresiones constan de desalojos, que ya en el transcurrido de 2 años y 5 meses que llevamos, ya son 4 desalojos que se ha venido encima para sacarnos de aquí, de ese edificio. Bueno, en ese edificio habitamos ahorita 11 familias desplazadas de diferentes partes de Colombia, y consta de, en la actualidad, en el momento, de 28 niños y 23 adultos, que estamos censados por Bienestar Familiar. Sin meter niños y adultos de familiares que han llegado también a protegerse de desplazamiento o de la miseria que estamos viviendo los colombianos pobres en Colombia. En las UAO, que son las unidades de atención a la población desplazada. Ahí es un medio de concentración donde usted va y consigue desplazado de cualquier lado. Ahí es la calle. De ahí, nosotros tuvimos el contacto con personas que conocían ese edificio. Entonces, al ver lo insuficiente que está haciendo Acción Social con nosotros, la no prestación de las ayudas, nosotros nos vimos en la obligación. Teníamos 2 pasos por coger. Nos íbamos para la calle porque ya no había plata para pagar arriendo ni para comer, o tomarnos el edificio, que es del Estado, y por tal motivo el Estado es quien nos tiene así y ellos tienen que garantizarnos el mínimo vital, que es lo mínimo que puede hacer el gobierno. Entonces nos reunimos, hicimos varias reuniones, y hasta que el 24 de agosto, eso fue un domingo a las 8 de la noche, nos metimos por la ventana del segundo piso, la puerta estaba trancada. Todo el edificio desvalijado, mierdas de palomas, ratones, de todo eso estaba aquí, pero mugre, y totalmente desvalijado, sin puertas, sin baños, sin las tazas, sin lavamanos, sin nada, sin los cables de la luz, solamente había agua en el primer piso. De ahí nosotros nos metemos, empezamos a organizar por núcleos, cogimos, bueno, sé qué apartamento quieres, ese apartamento que es ahí, que es con esta otra familia, que eso está allá, tan, ya dividimos todo, que todos quedamos, sí, conforme. De ahí empezamos a organizarnos, donde hicimos manual de convivencia, hicimos listado para los aseos, y llegamos a la conclusión de montarnos en una asociación para estar asociados. Eso lo hicimos. La asociación se llama Asofa de Escol, está con su personería jurídica, yo soy el representante legal, y de ahí pues empezamos a trabajar. Desde que Bienestar Familiar supo que nosotros estaba acá, nos montó el primer desalojo para el 28 de septiembre del 2008, donde por petición de nosotros mismos, que llamamos a una reunión, la directora accedió a montar una mesa de concertación, donde la primera propuesta que nosotros hicimos era que si hacíamos la mesa de concertación, se paraba de inmediato el desalojo. Entonces, por medio de la directora regional, ella accedió a aceptar esa petición. De ahí nos montaron otro desalojo para octubre del 2009, no preciso el día propio, creo que fue como que para el 20, bueno, donde la personería local, por argumento de los derechos de nosotros violados, pues se paró nuevamente el desalojo. Para el 20 de octubre del 2010 se hizo una inspección ocular, donde la inspección ocular lo que arroja es el desalojo. Pero entonces, por palabras del señor inspector 14C, que es el que lleva el caso de la querella, no se hizo una porque no había policía de menores, no había policía que les garantizara a ellos la seguridad, no estaba los entes de control, los personería, defensoría del pueblo, procuraduría, no había nada de eso. Entonces la delegada de la inspección local vio esa ventana y pararon el desalojo por no estar esas entidades. Entonces quedó al aire la fecha, y en esa fecha sí se hizo. Se hizo y pues está el lanzamiento en pie desde el día de hoy, que es 3 de febrero del 2011. Estaba para las 9 de la mañana, ya son ya las 11 y media. Todavía no se ha presentado el señor inspector, ni se ha presentado Bienestar Familiar, ni se ha presentado Defensoría del Pueblo, no se ha presentado nadie. Solamente hay unas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están tomando todos los casos. Pues así venga, yo creo que es ilegal el desalojo, porque acá lo que hay es población doblemente vulnerable, población que ha sido amenazada, población que ha sido desarraigada de sus territorios, de sus familias. Entonces yo creo que sin una solución el desalojo es ilegal por parte del gobierno.